Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, monóculo, monóculo. El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo, un programa que no espera por vos. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Flavio. Hoy por hoy, el que gentilmente nos cediera CAFO, el palco VIP del estadio, es escenario de algo de lo más importante que ha ocurrido en lo que es comunicación en Uruguay, nuestro reencuentro. Exactamente, algo que lo decía justamente el Monóculo Radio TV, algo que los Beatles no han podido hacer. Lo hacemos nosotros, que es juntarse. Es verdad. Todavía quedan dos figuras, pero bueno, pero no vamos a hablar de cosas tristes, no vamos a hablar de otra cosa que no sea este verdadero show que dentro de minutos vamos a estar compartiendo por con supuesto, todos ustedes. Por supuesto que es algo muy importante, pero no puedo dejar de lado tampoco. La gente en la calle me pregunta y sinceramente, un año y pico de ausencia hace que uno piense muchas cosas, pero tampoco puedo decir, sería un atrevimiento de mi parte poder decir cualquier otra, qué va a pasar en el futuro. Lo importante es el hoy. Hoy, te estamos viviendo hoy, estamos, le decimos a la gente que estamos, como usted lo dijo, en el Estadio Centenario, en un palco, en un clima distendido. Todavía falta unos minutitos para el show, amigos. Si ustedes están en sus casas, si están en Montevideo, ya llega gente de la todos zapata. Lados. Sí, Coca, por favor, puede ser. Mientras le sirven con hielo, Warren, con hielo. Les decimos a la gente que se aproxime, que todavía hay algunos lugares ahí. Hay algunos claros. Pero ya le calculo 45.000 personas. Sí, tomando, un primer golpe. Y un tema muy importante, lo vamos a repetir durante la transmisión, porque vale la pena, la gente se olvida. Pero veíamos cuando íbamos en el auto del estadio, gente que iba con las laptops, es verdad, dispuesta a ver el espectáculo para escuchar nuestra transmisión. Bueno, nuestra transmisión va 3 segundos adelantada. Exactamente, porque estamos conectándonos con Internet Vera, la fibra óptica. Esto si lo hubiéramos hecho en el antiguo sistema de ADSL, algo que ya quedó en la historia, lo hubiéramos ido casi en simultáneo, quizás un poco atrasados, pero bueno, vamos a más. Monóculo va a más. O sea, lo que ustedes van a estar viendo en el escenario, en Monóculo lo van a estar escuchando 3 segundos antes. Claro, y eso puede llevar a que el disfrute del espectáculo sea inferior, porque va a haber indudablemente algo de confusionismo. Entonces recomendamos que directamente cierren los ojos y se dejen llevar por el placer de lo que es esta transmisión, que es inigualable. Que llega por auriculares, además, y mucho mejor en estéreo, verdadero estéreo. No un estéreo dependiendo del viento, no un estéreo dependiendo de las condiciones climáticas. Pero bueno, Eso lo vamos a repetir porque las condiciones climáticas, Flavio, hoy son insuperables. Es espectacular. El Dios tiempo se ha portado de mil maravillas. Mil maravillas. ¿Cómo salió Nacional? Usted sabe que estoy totalmente... Hoy realmente lo comentábamos un poco en la previa. Un día que empezó tempranísimo. Sí. Eran las 10 de la mañana y ya, había, que ya había empezado. Ya había empezado. Fuimos al mercado del puerto. Tuvimos... Paul realmente lo conocimos... Un ser humano excepcional por todo, por todo lo alto. Le encanta además que le agarren los cachetes. Sí, de hecho lo tiene un poco estirado. Sí. Eso un poco... Porque toda la gente lo agarra de ahí. Yo pensaba ahora cuando veníamos para el estadio, qué poco patriota la gente que fue a ver a Nacional, en vez de presentarse, porque es en cierta forma, nos estamos presentando al mundo. Totalmente. En este espectáculo. Creo que hoy nuevamente Uruguay entra en el concierto de los grandes conciertos de música. Una cosa que nos decía Alfonso Carbone, también con quien tuvimos oportunidad de encontrarnos, que esto era muy importante para nuestro país, para futuros artistas. Ah, sí, y ya, para él. Y ya aventuró, sí, para él, y ya aventuró que se vienen otros grandes como los Rolling Stones en cualquier momento. Pero esto me está hablando de gente muy nueva. Muy nueva. Quizás eso puede provocar que un cierto rechazo también del público uruguayo. Son underground. Exacto, son recién salidos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, podrían llegar a venir. Qué impresionante. No, es realmente fabuloso lo que está haciendo Carbone fuera de fronteras, tenemos que decirlo, porque él no está radicado en nuestro país. Creo que todos los uruguayos tenemos que agradecérselo. Hablando de agradecimiento, quería hacer unas palabras porque hace minutos pasó aquí por el camarín Clavijo. El héroe de la Rambla. Otro que nos puso en las pantallas de todo el mundo. Exactamente. Lo saludamos desde aquí, desde Monóculo. Pero bueno, como decimos, Paul McCartney en Uruguay. Amigos, no desesperen, todavía quedan unos minutos. Vemos cómo aumenta minuto a minuto la gente que está siguiendo online este verdadero recital de Paul McCartney. Va a ser un espectáculo. Vemos en un rincón de la Colombes un pequeño sector. Estuvimos por allí con una foto de Linda y una vela. Una vela grande. Una vela muy grande porque tiene que ser una vela que soporte los embates del viento, ¿verdad? Es verdad. Y también en otro lugar una con una foto de la renga. No el grupo, sino la muchacha que le faltaba un miembro inferior, pero que igual así mismo logró ser novia de Paul. Se puede establecer un paralelismo de la misma forma que Manuela conquistó el corazón del Pepe. Es verdad. Con una extremidad menos, también la renga conquistó el corazón de Paul McCartney, para compartir su vida, para ser un ser humano mucho más mejor. Claro. Eso es lo que nosotros tenemos también que reivindicar. Más allá del músico, hay un ser humano encantador, con una sencillez que realmente es contagiosa. Sí, hoy lo veíamos, discúlpeme, en el mercado del puerto, cuando un artista internacional siempre hubiera dicho que me sirvan. No, quiso pasar para atrás de los parrilleros y también no se achicó en el momento de sacar un entrecoto, lo que sea, lo que la gente le pidiera. Un poco el espíritu que impregna al uruguayo en la Pelufo Gil. Claro, es un poco, se ve que eso allá lo han copiado y le ha tocado alguna vez servir alguna Big Mac. Exacto. Y bueno, y también ha hecho esas cosas. Es un ser maravilloso y eso nos hace darnos cuenta que todos los rumores que decía que cuando se peleaba con la regla le tiraba la pierna ortopédica para fuera de la casa. Por la ventana. Sí, por la ventana. Son todas mentiras. No lo creo capaz de una cosa así. Tenemos que decirle a la gente que, 21 horas a reventar, es muy, muy puntual. Y es un británico. Va a estar el gran show de Paul McCartney en Uruguay. Mientras tanto, nosotros vamos a compartir, queremos contagiarles la alegría que nos provoca estar en este Estadio Centenario, que le digo la verdad, yo hace un tiempo que no venía, porque se han desvirtuado estos campeonatos internacionales, donde los equipos uruguayos no logran una participación destacada, creo que se desvirtúa. No, inclusive, fíjese una cosa, Nacional normalmente está jugando en el Parque Central, claro. Defensor juega en el Francini, el único que juega en el Estadio Centenario es el cuadro que no tiene cancha. Es verdad. Entonces como que, yo qué sé, no sé, esto le está dando otra dinámica. Una cosa que tenemos que destacar, la construcción del escenario. Fabuloso. Seis pisos y trabajo de 24 horas, la gente trabajando para hacer posible esto que vemos hoy. Claro, que pero realmente es interesante lo que es el uruguayo, cómo está dirigido a objetivos. Es verdad. ¿Cuánto tardaron en hacer los baños del Liceo 70? Meses. Años, todavía no los terminaron. En cambio, esta estructura casi... Pero es impresionante, es casi un palacio. Pero un día. Esa es la diferencia. Y me gusta lo que usted dice. El uruguayo se plantea, cuando se plantea realmente objetivos, cuando esto tiene que estar pronto, está pronto. Cuando hay tiempo, bien. Otra actitud. El tiempo es un poco elástico para el uruguayo. Y es sabio. Esa conducta también es la sabiduría de no vivir el minuto a minuto. Acá no hay rating de minuto a minuto. No. Nadie nos va a decir, no, cambien de tema, pongan otro, háganle seña a Paul McCartney. No. No, nosotros dejamos que él haga su show. Claro. Nosotros acá somos espectadores. No somos los más lo más importante de este recital. Para nada. Nosotros vamos a dar un paso al costado. Exacto. Cuando corresponda. Uh-huh. Y el señor McCartney, Sir, porque es un caballero de la reina, ¿verdad? Hará su show. Nosotros. Por ahí hacemos alguna acotación, no sé. Comentario al pasado. Alguna cosa al pasado. Algo que ilustre lo que uno está viendo aquí en el Estadio Central. Sí, eso que no van a mostrar las cámaras, eso que no va a llegar en la transmisión después de grabado, sino que la posibilidad... La otra cara. Exactamente, la posibilidad de acercar nuestra visión también, la visión de Monóculo. La visión humana. Exacto, en un evento... de magnitud impactante. Yo creo que del tsunami que hubo hace un par de años no hay otra cosa. No ha habido nada que tuviera la misma resonancia. Salón VIP, como decimos, el Estadio Centenario, realmente tenemos precioso. Acá a Cafo le tenemos que... y a Tenfield sobre todo. Uh-huh. A Cafo por el lugar, pero los saladitos, las bebidas y las azafatas se las agradecemos a Tenfield. Es verdad. Las azafatas todas traídas desde la ciudad de Pando. Y una de Punta del Este. La mayorcita. Y estamos en un lugar sensacional, espectacular, donde podamos desarrollar nuestra tarea en óptimas condiciones. Porque después no hay. Si sale mal, no tenemos excusa. Ajá, no. Ahí olvídate. Si te he visto, no me acuerdo. Después va a ser. Ah, Monóculo hizo mal el recital de Paul McCartney. Ah, no me gustó el recital de Paul McCartney porque Monóculo lo hizo mal. No. Nosotros vamos a, en la medida de nuestras posibilidades, acercar, contagiar este momento para todos ustedes que están del otro lado, que están, de repente, esa gente que no pudo acceder a la entrada porque se agotaron en forma impresionante. Castaña, pero también hay gente, Flavio, que cuando se enteró del evento, vendió la entrada. Claro, hay algunos que por Mercado Libre y por ese tipo de portales dijeron, bueno, ya... perdió interés. Y ese también fue nuestro compromiso con Alfonso Carbone. Porque esto de hacer la transmisión de Paul McCartney viene de larga data. Es verdad. Lo hablamos hace un par de meses con Alfonso y nos dijo, bueno, pero a condición, Paul la puso, sí, a condición de que nosotros publicitemos este evento ya cuando las entradas estuvieran por agotar o agotadas. Uh-huh. Para un poco, para no opacar, para que no se provoque lo que ha provocado en otros recitales, ¿no? Como que el alejamiento del público dice, no, prefiero escuchar a Monóculo que ir al recital. Y bueno, hoy está lleno, están todas las localidades vendidas y nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Además podemos contar a todos los empleados de Habitat y sus familias están todos presentes. Es verdad. Porque no tenían acceso a comprar las entradas. Claro. Exactamente. Tenemos en un ratito nomás, esto es importantísimo, único medio uruguayo y mundial que tiene en exclusiva a Paul en un mano a mano. Es verdad. En minutos. Es verdad. Se ha hablado de la posibilidad de nosotros llegar a la conferencia de prensa. No nos pareció pertinente. No. Dijimos, no, vamos a cambiar un poco los papeles. ¿Por qué no él, que llega a nuestro país, viene aquí al camarín? Y bueno, y acá intercambiamos un poco. Y nos están haciendo señas que viene en cualquier momento Paul McCartney. Discúlpeme, Warren, que voy a ver si arreglo el tema del cablerío este. Bueno, por favor, le digo a la gente que está alrededor y en los corredores que no pisen los cables, porque eso nos perjudica enormemente todo lo que es la transmisión, una transmisión que va a todos los rincones del mundo. Está Paul, ¿Está? Está Paul, por favor, adelante. Vamos a dejar que se presente él. El que hace las preguntas es Perch, que lo hemos contratado especialmente. Yo dejo que ahora sea la otra prensa que pregunte, me parece que más adelante igual tenemos algún... Bueno, de mono. Acá le están preguntando acerca de qué opina del Uruguay y de las playas. Bueno, a pesar del poco tiempo que estuvo, una respuesta. Sí. Hay una mujer que está hablando mucho ahí. Creo que es Victoria Rodríguez. Se lo está trillando. Sí, se lo quiere levantar bien. Se lo está trillando. Sí, acá dice que la época de Wings fue la mejor época de su vida. Son mucho buenos mejor, tiempos. Mucho mejor que los Beatles. Sí, que Danger Four no lo conoce. Es increíble. No conoce a Danger Four realmente. Vamos, después preguntamos nosotros. Estamos haciendo las señas a ver. Amigos, si ustedes tienen alguna pregunta para Paul, la pueden hacer a través de la página principal de Monóculo. Ahí hay una sala donde pueden dejar su mensaje y nosotros con gusto se la trasladamos al británico. Sí, dice que le gustan las mujeres de 25 años. And of course, when you get to 25, you see 30 as that one. And then when you get to 30, you see 35 as that one. You get to 34, which I almost, I can't believe it myself, but I mean, you know. Avisamos a todas las uruguayas que puedan interesarse en Paul, que el rango de 25 a 35 es donde él apunta, digamos. Y es una persona que además, como lo habíamos comentado, ya ronda los 70 años, o sea, está en el mejor momento de la vida del mundo. Realmente un clima distendido que logra Paul también en la conferencia. Ahí está hablando de atar la vieja canción aquella de Ata la cinta amarilla al viejo roble. Parece que él tiene un roble en su mansión y aquellas jóvenes que quisieran tener algún tipo de actividad con él tienen que atar una piola amarilla al roble y a la ramita. Y él sale y bueno, ahí ven. Bien, Warren, ¿tiene pronta la pregunta esa que le habíamos hecho? Nosotros, sería bueno, le decimos, sería bueno que la organización pusiera un traductor. Nos hacen señas de que sí, pero no vemos. Ahí se acerca una... Ah, la traductora. Una chica. Pregúntele nomás. Paul, en una palabra, define al Uruguay. Bueno, pues sé que es un país donde vive gente maravillosa, que ha habido en el tema de política algunos cambios y no sé mucho más. Bueno, No era la respuesta que esperábamos. Poco escueto. Uruguay no habló nada de los campeonatos mundiales, no habló nada de la selección, no habló nada de Suárez. Y ahora sigue nada. Con otras. Ahora ya como que Monóculo no existiera. No, mire qué interesante lo que dice acá. Que Patrick Evra es un negro resentido. Y lo dice un británico. Ciudadano de Liverpool. Un ciudadano de Liverpool, exactamente. Tenemos que decir también que nos gustó mucho la iniciativa del club Liverpool de hacerle, o por lo menos presentar la voluntad de hacerle un homenaje a Paul McCartney. Hacerlo socio honorario. Exactamente. Un sote te felicito. Yo lo para que no tengo, lo que no tengo claro, Flavio, no sé usted, es que en la ciudad de Liverpool hay dos cuadros que se dividen la preferencia de los hinchas. Uno es Liverpool y el otro es el Everton. El Liverpool sabemos porque juega Lucho Suárez, el tiburón, pero el depredador. Pero el Everton juegan toda una manga de desconocidos. Yo no sé, antes de ayer o ayer ganó el Liverpool, le ganó el partido al Everton. No sé, Paul, de cuál de los dos cuadros es hincha. Me gustaría hacerle esa pregunta cuando tenemos otra. ¿De qué cuadro es hincha? No sé, no sabe. Es un diplomático también en cierta medida. No se juega en la respuesta. Volvemos, nos retiramos un poco. Vamos a seguir con los saladitos, que acá están muy bien. Y el ómnibus parece nuevo. Hay todo un... Mientras esto está comenzando, hay por los parlantes con una alta calidad de sonido. La fidelidad. Hay toda una banda de sonido de espera, digamos, como de sala de espera, con la cual el público se va entreteniendo mientras comienza lo que está impresionante en la venta de Pancho de Chorizo. Se está vendiendo muy bien. Y no, con la música, que es un poco la que ustedes se cuela en nuestro salón VIP, un poco la música acorde con la edad también del público asistente. Tenemos que decir que no, acá no es. Ya pasó la juventud. Ya pasó la juventud del fanatismo de la juventud. Ahora creo que es el momento de que quienes llevamos unos años más de vida tengamos oportunidad de ver estos artistas de una talla espectacular, y el público, la mayoría son de 30 para arriba, diría, hay 40. Hay una sigla en los Estados Unidos que se usa para este tipo de música, que es AOR, es rock dirigido a adultos. Exacto. Nada de la juventud descocada, de esos que andan en ómnibus gratis. No. Ya pasó. Eso es para gente que tiene su familia, que está se sienta y escucha al Paul. Tenemos en lo del cinturón del estadio, los accesos, realmente un vallado espectacular, es absoluta seguridad. Esas cosas amarillas que impiden que se acerque nadie. Exactamente, la manzana caramelada, un plato típico, hemos visto a alguna gente. Le pedimos a la gente de la tribuna Colombes, que esté sintonizando la transmisión de Monóculo y tenga la manzana en su mano, que la levante. Es impresionante. Es impresionante. Miles de manzanas. Miles de manzanas, pero hay que ver que, por favor, sabemos que hay gente que está vendiendo manzana caramelada apócrifa, que no es la de Monóculo. Exacto. Que exigirle, no es tan dulce. Exigirle al vendedor la acreditación. Es verdad. Antes de comprarla, espérese un momento. Ya sé que la manzana caramelada es algo que uno quiere comer ya, pero espere, pídale al vendedor por favor la acreditación y ahí después se la compra. A veces vale la pena para disfrutar un plato que hemos puesto en la mesa del uruguayo con tanto esfuerzo. Pero no estamos acá para hablar de nosotros. Hoy es otra. Ni siquiera las tortas fritas, porque las tortas fritas están afuera del estadio. Exacto. Están en las entradas, estratégicamente distribuidas, y me dicen por interno que están vendiendo muy bien y que están yendo por más harina. Está bien, tenemos que decir también el sistema de transporte que se ha dispuesto para esto. va a haber coches saliendo de en Centenario y Jaime Civils. Ahí es la primer base para que una vez finalizado el evento la gente se dirija. Hasta los que andan en ómnibus. Sí, Nosotros no necesitamos, pero la zona de exclusión también es importante para estacionar. Menos nosotros. Nosotros estamos estacionados en la puerta del estadio. Nosotros estamos el palco. Claro, es otra cosa. Jaime Civils y Centenario es una, y la otra es Rivera y Soca para la zona. Ahí van a la pasiva. Es verdad. Se cerró la pasiva, ¿vio? Qué increíble, ¿no? ¿Qué? Tantos años. Yo nunca me imaginé que ese lugar que le daban tan bien de comer a uno, lo trataban tan bien y le cobraban tan barato, fuera a cerrar. Pero sí, pero parece que sí. Y se viene una cadena de las más importantes de alimentación mundial. Ah, y bueno, el progreso no se puede parar. Total. Y van a estar frente a frente, una a una. A mí no me extrañaría que se armara... Una zona de exclusión. No, pero tendrían que poner una zona de exclusión ahí porque yo pienso que los... ¿Vio que los empleados de McDonald's son como que ellos son McDonald's? Sí. Si los de, sienten la firma. Si los de Burger King también piensan lo mismo, se van a agarrar la piña. Un sábado anoche se agarran las piñas. Sobre todo con el alcohol que venden ahí. Es una diagonal. Claro. Además, no es de extrañarse que alguno esté mirando, provocando al otro. Seguro. Y creo que difícil la veo para Burger King en ese hacerse de un lugar cuando ya está copado esa esquina por McDonald's. Bueno, pero... Un gran desafío. Ahora que ver, hay una cosa. Yo no sé McDonald's, pero Burger King tiene delivery. Ojo al gol. Tenemos gente de comunicación. No sé si usted tiene alguna respuesta. Nosotros vamos a mirar un poco nuestras redes sociales para ver qué nos dice la audiencia del otro lado. Bueno, vemos que hay mucha gente que está, como decíamos, siguiendo minuto a minuto la transmisión de Monóculo. 360 personas están ahora en línea y bueno, no es para menos. 370 que están. Lo mínimo que podríamos esperar. Ya están las primeras pruebas de sonido. Se nos mete en la cabina lo que es la prueba de ensayo de los teloneros. Hay que decir que son figuras de uruguayas y no tanto. Pero en el corazón son uruguayos. Bueno, ya va a empezar. Hay que aclarar, Flavio, hay que aclarar el tema de Rada. Es verdad. Se habló mucho de su participación, que iba a ser el telonero. Y nosotros nos comunicamos con el entorno de Rada, con su hija particularmente, y nos comentaba que no estaban dadas las características técnicas del de espectáculo como para que él oficiara de telonero. Sí adelantamos, va a participar, sí adelantamos en una parte del espectáculo. Pero lo dejamos para más adelante. Para una sorpresa. Lo que quizás ponga un manto de duda con respecto a las exigencias de Paul McCartney. Si Rada no llegó a un acuerdo por problemas técnicos, que este Paul McCartney se presente con cuatro chirimbolos a tocar, no, también, no sé. No son cuatro chirimbolos. Usted está viendo lo que es la infraestructura esta. Evidentemente Rada es más exigente. Claro, por eso digo. Y bueno, creo que justamente posiciona al músico uruguayo en un sitial de privilegio en la escena musical del mundo. Claro, por ejemplo, a nivel de un Peter Gabriel o a nivel de un show como The Wall. The Waters, el de claro, Russell Waters, por ejemplo. Eso es lo que más o menos... Es el mínimo. El mínimo al que un músico uruguayo de proyección internacional aspira. Paul, como, claro, él tocó en la época de los Beatles, que era monofónico, que yo qué sé, era otra cosa, ¿no? Entonces, está bien que esto es espectacular, pero para un uruguayo se requiere un poco más. Es verdad, pero bueno, hoy quizás hay que dar un paso atrás en las exigencias y apoyar al espectáculo. Totalmente, nosotros estamos pero a todo, dándole fuerza a Paul, al caballero británico, para que haga su mejor esfuerzo y el mejor show por el bien de todos los uruguayos y del mundo. Exactamente, porque acá creo que hay un punto de inflexión también en la carrera de Paul. Por algo no se animó él a hacer más de una presentación en nuestro país. Es verdad. En otros países él como que considera que el público es menos exigente y dice, bueno, hago el primer show, si me sale más o menos, en el segundo mejoro. Acá el uruguayo le dijo no. Yo quiero que se entregue todo el mejor esfuerzo, pero en una sola presentación. Y bueno, es la que van a tener hoy, aquí, en Monóculo, para el mundo. Recordemos, lo decimos una vez más porque puede traer confusiones. Hay un pequeño desfasaje en la transmisión. Nosotros salimos antes que lo que sale del escenario porque estamos online con fibra óptica, con las máximas prestaciones. Esa que ustedes seguramente ya golpearon a su casa y totalmente identificados le cambiaron el cableado. Exactamente, de otra forma hoy es imposible comunicarse. Claro. Hay que también una felicitación grande a Carolina Cose y a Antel por el equipamiento que nos dejó aquí en el estudio y por el auspicio también a este espectáculo. Digo, creo que acá no había que estar contando las monedas, no había que estar contando las cifras, sino que había que estar pensando en el show. Es verdad, en el espectáculo. Y por eso es que nosotros entramos con camisetas que dicen Antel. Es verdad, estamos ahora. Estamos con la camiseta del sponsor. ¿Sabe que tengo un problema de conexión acá? ¿Le parece? Hacemos un corte pequeño, amigos, un pequeño corte y ya nos hacen señas que están los teloneros. Ahora vemos de resolver ese problema, Warren. Miramos un poco las redes sociales, vemos cómo están funcionando. Nosotros realmente hubiéramos querido poder publicar en este momento, pero es imposible. Hoy hay imponderables que resolver, hay problemas de conexión, hay la misma en el propio nerviosismo de Paul. Yo estoy nervioso. Yo es que a mí me lo contagió Paul, o sea, McCartney. Porque además el tema ese es tan importante, se dice mucho, pero se vive poco. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Bueno, pues sé que es un país donde... Hacemos una pausa, bueno. Warren, hacemos una pausa y ya volvemos. Spyware, virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, green crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue Monóculo! ¿Me escucha bien, Warren? ¿Me escucha? Sí. ¿No? Sigue el nerviosismo porque... hay una cosa que los grandes artistas que han visitado el Uruguay, Paul no es el primero, quizá el más importante, pero no es el primero, hacen hincapié en lo que es la exigencia del público uruguayo. Si bien hacen la comparación siempre con el público argentino, que es el más cálido del mundo. Claro, más bullanguero. El más bullanguero. Pero también le digo una cosa, el público argentino hoy lo ama y al otro día lo odia. Ah, sí. Es muy diferente con el público uruguayo, que cuando le da el aval, es para siempre. Es para siempre. Para toda la vida. Y sobre todo después que usted se muere. Ahí es más que nunca. Exactamente. Pero no... Y bueno, tanto el show como nuestra transmisión está dirigida, básicamente, si bien es escuchada en todo el mundo, básicamente al público uruguayo. Y yo estoy un poco nervioso por cualquier fallita que pueda haber. Es claro, porque somos los espejos, hoy somos los ojos, valga el juego de palabras. Monóculo es el ojo de el Estadio Centenario. Todo eso que uno no puede ver, por miles de motivos, y no vamos a enumerarlos hoy, se quedó afuera, no pudo disfrutar, está en el extranjero, como veíamos, gente que nos escucha de Miami, gente que nos está escuchando desde España, que bueno, ese embajador de Montevideo, de Uruguay, en el mundo, y lo es a través del éter. Acá nosotros, hubiera sido muy fácil para nosotros decir, lo hacemos por radio, sí, y se entera 4-5. Sin embargo, nosotros estamos apostando a hacerlo por internet, donde nos pueden escuchar de donde quieran. No importa, no hay limitación. No importa el idioma. No importa el idioma, nos pueden escuchar de donde sea. Coméntenle a la gente que está de repente conectada, que está paviando o está haciendo otra cosa. Sí, está monóculo. Esos que le hacen, que están en Facebook y le piden las cosas para CTV, para todo, ahí le responden, vos, escuchate monóculo. Postear, repostear, compartir, esa es un poco la idea para que esto, más allá de Paul, quede en el recuerdo. El punto exacto de un 15 de abril del 2012, donde Monóculo acercó e hizo brillar a Paul McCartney como nadie. Como nadie. Como nadie. Sí, hay una fecha, en realidad no sé una fecha, pero sí, un mojón en la historia de la radiodifusión, que es la transmisión de Orson Welles, que hizo de la Guerra de los Mundos, ¿verdad? Es verdad. Y que causó una cantidad de cosas. Bueno, quizás ese sea el primer mojón. Este hoy tiene que ser el segundo. Exactamente, esa es nuestra apuesta. Ese es nuestro compromiso. Mientras se resuelve los problemas de conexión que estamos teniendo, otras cosas a enumerar. Figuras políticas que uno quizás disocia con el ambiente del rock, o que no se los imagina, están presentes también en este recital y están más que nada brindando su apoyo, no porque les guste la música, sino su presencia en esto que es, acá no hay ideologías políticas, eso es lo lindo. Uno mira las tribunas y está todo el mundo con las banderas de Uruguay. Es verdad, no hay... y las camisetas celestes. Exacto, no hay otra sorpresita. Se puede aparecer en algún tema Paul con la camiseta uruguaya. Ah, lo dejamos ahí, lo dejamos para que uno sueñe, para que uno imagine. Pero como decimos, no hay banderías políticas, no hay clubes de fútbol, nada. Uruguay, todo presente, reverenciando. Sí, estoy viendo en la cancha, por ejemplo, a Curiel. Hablando con Abdala, con el turco Abdala, ¿verdad? El señor que tiene esas cosas de YouTube tan entretenidas, y están hablando así perfectamente, sin ninguna cuestión que uno diga cómo va a ponerse a discutir o a hablar tal cosa, ¿no? Y están realmente dos personas hermanas, temperamentales, ¿eh? Absolutamente. ¿Por qué? Hermosas y temperamentales. Totalmente. Y hay otra gente, hay gente también del plano de la cultura, gente de la comunicación que también está presente. Y está Nasser también. Está Nasser, que hay que decirlo, no quería. No fue que no se le ofrecieran, sino que no quería tocar en este evento. No, porque no sabía bien qué estilo le correspondía. Tenía que correspondía hoy. Y entonces, como él ahora está muy en el tema milonga de cowboy. No quería opacar. No quería opacar. También. Vamos a ver si ya está pronto el primer telonero, que se lo vamos a adelantar. Es uruguayo. Es uruguayo. Triunfa fuera de fronteras. Nos hace señas con el encendedor. Creo que está pronto. Amigos, esto es un entremés. Esto recién comienza, pero la gente realmente lo merece. Hay, de alguna forma hay que entretenerlos también. Claro, ¿no? Porque si no se empiezan a aburrir y después Paul tiene que remar cuesta arriba. A ver si lo tenemos. Sí, sí, ya es inminente. Se viene. Impresionante. Realmente impresionante. El respeto del público uruguayo también para el artista nacional, ¿no? A ver si lo identifican. Sí. Esta no es muy conocida. Le damos una pista. Se llama Jorge. Mientras se pisaba el vino, que bebió tu boca roja. ¿Qué podemos aportar nosotros? Este es un músico grandioso que hizo la música de un comercial de sopa, por ejemplo. Exacto. Espectacular. Qué lindo. Y cómo canteó a capela el emocionante. Se las cantó a capela en la emocionante tela de los Oscars de la Academia. Un grande. Bueno, mucha gente está siguiendo la transmisión. Saludamos a Luciana Méndez, Car Joalter. Sí. Lo ubica usted. Paul Toca, Oscar Pirga y Emiliano Cabrera también están siguiendo la transmisión. Andrea PC y Pip están republicando, y como pedíamos, republicando y reposteando minuto a minuto el evento de Monóculo en vivo. No se lo pierda. Si usted está frente a su computadora, hágale un bien al prójimo. Avísele, infórmele y disfruten de este espectáculo que va a ser único. Es único. Exactamente. Hermes Samperla también está conectado. Silvana Tansi, Leti Rivas. Nada es más simple. No hay otra. Pucha que sigue dando criollos el tiempo, Exactamente. Fernán Cisnero también está ahí. Leti Rivas, no sé si la habíamos nombrado, pero también está. Todo se transforma. Va a tener que luchar el Pole para superar esto. Exactamente, difícil parada se le viene para Paul McCartney. Dentro de instantes, amigos, esto es Monóculo y ustedes lo están viviendo hoy, ahora, en directo, 15 de marzo del año 2012. Lo que recibe, luego recibe lo que da. Reiteramos la advertencia a quienes estén en el estadio con el laptop escuchando la transmisión y viendo lo espectáculo. Estamos saliendo con 3 segundos de anticipación a la imagen, a lo que ustedes ven. Por lo tanto, se les va a hacer difícil. Les recomendamos cerrar los ojos y relajarse y disfrutar. Es la mejor manera de disfrutar este espectáculo. Virginia Huertas también está participando y está publicando el enlace para acceder a www.monoculo.com, donde uno puede. Ahí es imagen y sonido. Ah, absolutamente. Bueno, la gente respondió como esperábamos a Jorge Drexler. Y seguimos esperando porque hay más teloneros, esto no termina acá. Sí, esto es un festival, es un festival, esto es impresionante. Lo que hace es sumar la ansiedad para que llegue Paul McCartney y realmente con temas que se le puede hacer difícil a Paul McCartney levantar en este show, pero bueno. Claro, pero hay que tomar en cuenta la edad también. ¿Sabes qué me gusta? el respeto. Ah. Muchas veces, en otros espectáculos, a los teloneros se los ha corrido. Es verdad. Para, esperando al artista principal. Uh-huh. No está pasando eso hoy. Todo lo contrario. La gente está disfrutando de los teloneros tanto como si fueran el principal. Exacto. Como si hubieran pagado la entrada para verlos a ellos. Una maravilla. Una maravilla. Es una muestra más del público uruguayo, su cultura, su capacidad y los logros que puede conseguir. Exactamente. Le comento, Warren, vamos a adelantar el segundo. Este no está en el terreno musical directamente, sino que es una imposición de Tenfield, porque bueno, tiene los derechos básicamente del Estadio Centenario. Sí. Entonces nos hacen señas que ya en cualquier momento haría le pido a los oyentes que presten mucha atención, porque esto viene con un poco de explicación y me dijeron que tenía bastante texto. Quería, así que escuchen. Quería decir algo antes de cantar. Sí. Yo creo que la experiencia es fantástica porque uno teje historias, mil cosas y le va dando formas. Y uno se imagina estar en ese lugar haciendo algo que realmente le gusta mucho. Y los sueños muchas veces son utópicos. Por ejemplo, Galeano, que es una persona que yo respeto y admiro mucho, habla de la utopía. Y la utopía genera algo muy particular. Cuando uno más se acerca a la utopía más lejos está. Pero cumple una gran función, porque si bien la utopía se aleja, hace que caminemos. Y lo más importante en la vida es caminar detrás de los sueños. Queda claro que yo he tenido, como todos, muchos sueños. He tenido uno muy especialmente. ¿Podemos decir de quién se trata? ¿Cómo no? Dígalo usted, Warren. Julio Ríos. Y es una asignatura. ¡Disfrútenlo! Eso queda claro. ¿Quién te diría que no la puedo hacer? Claro que sí, Julio. Quiero aprender de memoria, con tu boca, tu cuerpo, muchacha de abril. Y recorrer tus entrañas, en busca de un hijo, que no ha de venir. Quiero compartir con tu canto, tu cuerpo de niña, y ayudarme a vivir. Nada me importa la gente, que opina y se mete, no me comprenderán. ¿Cómo explicar que te quiero, que me sonrío y muero al verte pasar? ¿Cómo explicar que te amo, si no fuiste mía ni lo serás jamás? ¿Cómo explicar que me duele hasta el aire que juega en tu pelo y tu andar? Y al escuchar mi canto, sabrás que es el saludamos también a Carlos Javier Cama, mientras escuchamos a Julio Ríos, que también le dice que le gusta, que comparte este momento. No me comprenderán. Soledad Lepechian también está. Estela Ríos, Silvana Magda de Lima, que dice que se le entrecorta la transmisión, espero que lo pueda solucionar rápidamente. No depende de nosotros. No, totalmente. A Julio Pereira también le agradecemos que colabore con la transmisión en publicar. Quiero aprender de memoria, con tu boca, tu cuerpo, muchacha. Bueno, hay una persona que llama Carolina Fagundes que dice que ponga Océano FM. En busca de un hijo. No comprendemos. Y bueno. Humilde la presentación, humilde la presentación de... Julio, tranquilo, digo, creo que está bien, no descolló, pero tampoco nos dejó bueno, con ganas. Es un gran periodista, ¿verdad? Claro. Como cantante lo deja en su lugar. Quizás esa utopía que él mencionaba como que lo hacía caminar, lo tenga que hacer caminar un poco más. En ese terreno. Claro. En ese terreno. Warren, ya quedan muy pocos minutos para, bueno, el último telonero. Nosotros tenemos que decir que gozamos de toda la información, pero no podemos decírsela a ustedes antes de que realmente lleguen al escenario. Recuerden, nuestra transmisión sale adelantada. Si nosotros lo decimos antes, sale mucho más adelantado. Entonces, sale como un día antes. Exactamente. O sea que, en fin, a disfrutar. Ya les decimos que ya no hay prácticamente lugares, ahora sí, no hay claros. Ya no, está... Aquellos que no se tiraron hasta el estadio ahora ya no lo hagan, porque no van a encontrar lugar. Y aunque seguramente les quieran vender entradas en la puerta, no los van a dejar entrar. Saludamos también al Conde, a la Bruja, a Kowalski, que están en la sala de chat. Recordamos, la sala de chat de Monóculo a través de www.monóculo.com es el ámbito más fácil para que nosotros podamos reportar su presencia y comunicarla al resto de la gente. Para toda esa gente que de repente tiene familiares en el extranjero y dice, vos vas a ir a ver a Paul, y le decís, no, yo lo estoy escuchando, yo lo estoy viviendo a Paul. Es quizás ese sea el matiz de diferencia. Una cosa es ir a verlo y otra cosa es vivirlo. Esa es la diferencia. Y eso es lo que hoy estamos logrando. Nosotros estamos haciendo vivir a Paul McCartney a través de la red. Vamos a decirlo de una manera quizás un poco fuerte. Paul va a ser un muñeco manejado por nosotros. Totalmente, totalmente. O sea, recuerden, www.monóculo.com, ahí hay un botón de chat y ahí es como decimos, vemos a Estela del Río, a Kowalska, a la Bruja y al Conde. Ellos están ahí haciendo el aguante. Fiasco, directo a la sala de chat. Otra gente que esté ahí, que no sepa, dice, ay, yo no sé, no me nombraron. Bueno, no podemos nombrarlos a todos, son muchos. Nosotros igualmente apreciamos muchísimo todos los aportes que hagan y toda oportunidad que tengamos lo vamos a mencionar. Es verdad. Pero por ahí se nos pasa alguno por la gran cantidad de oyentes que están apareciendo, incluido aquellos que están diciendo que se van a escucharlo en otro lado. No sabíamos que había otra gente. Están acá haciendo una cosa pirata. Acá tenemos que ver un tema legal. Es que no sabes lo que me hace pensar, Warren, que no es descabellado pensar que están levantando nuestra emisión en otra radio. Yo, ¿sabe qué? No lo dudaría. Porque también estoy viendo al Toto da Silveira con un celular en la mano. ¿Qué está haciendo? Exactamente. Está Olga Piedra Buena también en la sala de chat. Ahora llega. Bueno, y Olga justamente dice a mis nietos, a mis hijos, nuera y yerno. Olga Piedra Buena, le mando un saludo otra vez de Monóculo, por grande, favor. Qué grande. Y yo creo que ya se está arrimando el telonere. Exactamente. Y bueno, era la sorpresa, esto fue por Ovejas Negras, ¿es verdad? Que pusieron una condición aquí en el recital de Paul McCartney, que era la presentación de Zulma Lovato. Abigail no quería, no se animó. No, lo que pasa es que Zulma Lovato es prima de la que casi atropelló a Paul, entonces se engancharon ahí. Es espectacular cómo se mueve Zulma, ¿eh? Claro, es la juventud hecha belleza. Compartiendo la edad con Paul McCartney. Vas a ver. Ahí entre bastidores se ve a Paul McCartney moviendo la patita. Es verdad. Ay, qué lástima, amigos, que ustedes no están acá. De mí. Alegrán, tanto Tinelli y el Maipo Nopal. Espectacular, Zulma. Impresionante. Tanto Tinelli y el Maipo Nopal. Porque en mi lugar. Hasta Tinelli y el Maipo Nopal. Yo cosa, Flavio. Hay algunos escuchas que se quejan de que no pueden escuchar a los músicos porque hablamos demasiado. No comprendo. Acá Isalom nos dice: puse el enlace por todos lados. Espero que sea verdad que van a pasar a Paul. Pero claro que es verdad que vamos a pasar a Paul. ¡Qué pregunta! ¿Para qué? Pero un domingo de noche vamos a juntarnos acá, ¿a qué? Yo tengo miles de cosas para hacer. Me ofende. Claro. Con estos comentarios ofenden a quienes llevamos más de 30 años de comunicación en forma permanente e ininterrumpida. Absoluta. Hermes Samperla nos dice: acá en la Plaza Martel, en la Plaza Mayor de Martorell, estamos saltando todos. Saludos, gracias Hermes. Todos, ¿dónde están? ¿Dónde están viviendo este recital? ¿Cómo lo están compartiendo? Lo más fácil es botón de chat de www.monoculo.com. Acá tengo a Oscar Vilga, que está muy contento con la pachanga. Se retira Zumba Lovato, se retira Zumba Lovato. Se le acercó Paul McCartney a hacerle una. A mí no me vas a faltar el respeto. Vos sos un reverendo estúpido y yo no te lo voy a permitir. Yo no te lo voy a permitir. No te lo voy a permitir. Bueno. Cacheteó Paul McCartney y Zumba Lovato en la retirada. No, no se va a ir, Zulma, no se va a ir porque tiene que tocar ahora. Uy, qué feo, qué feo. Hacemos una pausa. Sí, Warren, esto merece una pausa, un minuto de reflexión y ver cómo los rioplatenses no somos todos iguales. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. Spyware. Virus. Troyanos. Gusanos. Vermes. Piratas. Hackers. Green crackers. Y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que sigue el monóculo! La vemos con Paul, ¿sí? Impresionante, amigos, ahora sí. Ahora, para los que decían que no íbamos a transmitirlo, acá lo tienen. Acá está Paul McCartney. Pa' que tengan, pa' que guarden. Un repertorio un poco gastado. Bueno, este es un tema famoso de los Rolling Stones, ¿verdad? Que está siendo tocado un poco por Paul. En fin, no aporta mucho, no lo vemos muy progresivo, pero a la gente le gusta, ¿eh? Recién está calentando también el motor. Digo, no hay por qué decir que, bueno, todo el show que empezó así, medio sin ganas, después va a ser todo el resto así. No, puede levantar. No, esperamos que levante, porque lo que nosotros invertimos para este show era para un show a pleno, a full. De primera. De primera. Y por ahora nos está dejando con las ganas. Vamos a dejarle una chance igual. Sí. Ya la sé. Claro. Pocos temas nuevos, ¿no? Qué triste, ¿no? Como que algunos lo recuerden como que es un ex Beatle, por ejemplo. No, y tiene toda una trayectoria. Una trayectoria solista importantísima. Exacto. Se retira en este momento, se retira Paul. Creo que, ¿sabe qué? Me parece que estaba probando instrumentos. No era como... No puedo creer que este haya sido el primer tema de recital. Se retiró molesto, pateó una jirafa, no sé, esperamos bueno, y que ahí, vuelva. Y ¿no? Ahí tenemos a los amigos de los animales, a los que defienden los derechos de los animales, que están hechos una furia con lo que hizo con la pobre jirafa, que nada tiene que hacer. Exactamente. Exactamente, vamos a ver qué pasa. Realmente ahora hay un momento de incertidumbre que no queremos contagiárselo esto, a favor, ustedes. Por favor, no se transforme en un caos. Son miles de personas en un lugar sin salidas, prácticamente encerradas, donde esto es un polvorín. Ahí viene de nuevo, cabizbajo, con una actitud un tanto displicente, le diría, para el público uruguayo, ¿no? Pero el público uruguayo igual creo que tiene que brindarle el respeto. Por algo pagó. Claro. Por algo pagó. Algo se tiene que llevar, aunque sea la sensación. A ver qué nos trae ahora. Esta sí. Ya se están prendiendo los primeros encendedores. Me dice... Me dice Carbone que no era que estuviera molesto, el tema es que está prohibido fumar en el escenario. Me dijo a fumar unas pitaditas de apuro ahí a Valeria. Creo que lo va a repetir después de cada tema. Hay una persona encargada de mantener el cigarrillo encendido siempre. No son cigarrillos comunes esos, ¿eh? Están no, armados. No, sí, no sé realmente. Pero como no se puede fumar en un espacio cerrado como en el Estadio Centenario, él está un poco obligado de eso. Se metió el público en el bolsillo con este tema, ¿eh? Ah, totalmente. Escuchen esa guitarra, es impresionante. Saludamos a Clara Vitureira, que están emocionados por la transmisión, y no es para menos, nosotros también lo estamos y estamos encantados de estar haciendo esto. Como usted decía, muy fácil hubiera sido decir, bueno, no cayó el horario laboral, no hacemos nada. No, hacemos horas extras, estamos haciendo para hacer posible este evento. Estamos pagando para hacer este evento posible. ¿Ustedes escuchan reclámenes de alguien? Nada. Nada. No hay nada. No hay nada. También, Lucho Gutiérrez nos dice, divina la transmisión y clara, es totalmente clara y eso se lo agradecemos. Eso fue el convenio que hicimos con la gente de sonido. Uh-huh. Nosotros dijimos, no, que por eso se barajó tanto la altura de la torre de sonido. Nosotros dijimos, mire, nosotros tenemos cables de 3 metros. Si ustedes ponen la torre 15 metros, es imposible que lo podamos transmitir. Y lo hicieron posible. Bajaron la torre y hoy ustedes tienen el sonido que están disfrutando gracias a Monóculo. Claro. soy un enamorado de los temas de Paul McCartney como solista y de Wings también. Los de los Beatles no me gustan tanto, pero la guitarra de este tema para mí es maravillosa, es mágica. Y no pierde la voz. No, es impresionante. El Estadio Centenario es un candelabro milenario. Muchas parejas también mirándose y abrazándose. Sí, y algunos están haciendo otras cosas que, como no las televisamos, nos podemos ustedes decir, se las pierden. Ustedes se las pueden imaginar. Claro. Te la gasta el claro, justamente el tema que sonido se llama... prácticamente de disco el sí, que estamos teniendo. Esto parece digital totalmente. El tema se llama No Más Noches Solitarias y está haciendo referencia a sus manos, que quiere ponerlas en otro lugar del que habitualmente utilizaba. Sigue, esto sigue, no se va más. Dice que no fuma, no pita. ¿Qué sigue ahora? No pita entre bueno, tres. Este tema es impresionante. Hay que hacer una aclaración. Lamentablemente la tenemos que hacer mientras se está cantando Paul, pero no tenemos más remedio. Hay una cláusula en el contrato de Paul que en cada país que él se presenta, un artista afrodescendiente tiene que estar con él para tocar esta canción que hizo con Stevie Wonder, de Ébano y Marfil. La hermandad entre la raza blanca y la raza que no es blanca, que es de color oscuro, ¿verdad? Exacto, morena. Morena. En este caso, acá está Rada, sí, que dijo, bueno, para esta canción sí me presto. Y están haciendo un dúo que es y de además, película. Rada está luciendo dreadlocks, trencitas, para que se entienda, trencitas en su cabellera y haciendo un movimiento cual foca. De un lado al otro y mirando para arriba. Al mejor estilo Stevie Wonder. Claro, además la capacidad histriónica de Rada, que todos conocemos, está puesta aquí al servicio del espectáculo. Espectacular e impresionante. Acá que golpean en el vidrio si le va a dar. Hay una serial que da HBO que empieza a las 10 de la noche y me pregunta si le da tiempo para ir. Yo creo que puede ser que sí, puede ser que pero no, es difícil, ¿no? Pero no depende de nosotros, claro. Depende de Paul, de toda su arte, de todo lo que nos pueda ofrecer. A una hora parece poco, ¿no? Es poco, quizás también puede ser mucho. Veremos, hay que ver qué se trae la valija de este Paul, porque ha presentado algunos temas, sí, bien. Este está muy bien, este está básicamente bien. Por Rada. Claro, levanta Rada. Claro. De todas maneras, le decimos a quienes están interesados en la serial de Marras que seguramente sea repetida durante la semana y la puedan ver. Es de la misma forma que también queda alojado luego del programa y la pueden descargar. O sea, si ustedes dicen, no, yo parte sí... Escuché a Paul McCartney, pero no me perdí la serie. Y después dice, acá te dejo el link del verdadero de la vivencia de Paul McCartney. Está bien. Los canales no los controlamos nosotros. No. Hacen las cosas a cualquier hora. no se dan cuenta de lo que estamos haciendo nosotros. Y bueno, la ventaja que tiene el público es que, tanto en el caso de lo televisivo como en el caso de nuestra transmisión, tienen la versión grabada para poder descargársela o escucharla online en cualquier momento. Básicamente la nuestra, lo de la televisión no tengo idea. No, eso sí, pero que se hagan cargo de ellos, que se hagan cargo de ellos. Realmente se retira en este momento nuevamente Paul McCartney y lo vemos que Pita está esperando. Un público, ¿cómo definirlo? Entre expectante, pero tampoco deslumbrado. No. Es muy difícil lograr eso con el público uruguayo. Es un show para la familia también, hay que decir que hay padres, abuelos, nietos, hijos, todos. Quizás se esté entendiendo que este espectáculo es un momento de confraternidad más que de ser espectadores. Sí, hay mucha gente que le está gritando a Paul, Paul, una que sepamos todos. Es verdad. No, parece que el público tampoco quiere mucha sorpresa, pero quiere sí los temas esos clásicos de Paul que todos queremos escuchar. Vamos a ver si sigue. Sigue. Va a ser de nuevo el tema. ¿Pero qué le pasa? No, pero está mal de la cabeza, Paul. No, ese no. Ahí le acercan los papeles, No, se le quemaron los papeles. Se le quemaron los papeles, perdió la... Los de la banda tampoco le tiraron nada. Son profesionales, son músicos profesionales. Bueno, el verdadero rock. Ah, esto es rock, esto es rock and roll, pero está gastado el tema también. La gente se mantiene sentados, no hay gente. No, justamente la gente poco pide que se siente. Un poco por la artrosis también, ¿no? Y con el clima muy húmedo. Hoy no es un día. Si hubiera estado más seco, es la cancha del estadio no está en las mejores condiciones. Hablamos con el ingeniero Filippini y nos explicaba que la cancha no está preparada para este tipo de espectáculo. Claro. Entonces por eso también está conspirando contra el espectáculo. Uh-huh. Hay como una... Él hace lo que puede. Pero además es que hay una cosa, cada vez que alguien se quiere levantar a bailar, que pasa ahora, la gente de atrás le pide que se siente. Y eso tampoco permite que el artista tenga el ida y vuelta. La energía. Claro. La energía del público, ¿no? Un poco eso, hay como un cortocircuito en ese sentido. Diga que estamos nosotros. Sí. Que sí. Un poco sí. Es lo que salvamos el show. Los que nos están escuchando están disfrutando mucho más, les puedo decir, que aquellos que no. Y más de lo que están viendo. Sí. Solamente. Hay gente que nos hace señas, que está escuchando con auriculares, se sacan los auriculares y se le cambia la cara. Se empiezan a aburrir. Se ponen los auriculares, ¿no? Y ahí lo vemos que mueve la cabeza. Y bueno, ese es el efecto monóculo en un evento de esta característica. Claro, evidentemente potenciamos lo que es una actuación rutinaria de Paul McCartney y la transformamos en algo inolvidable. Es verdad, una actuación de fórmula, de folleto. Él no sabe dónde está, no sabe si está en Uruguay. Podría hacerla en cualquier lugar del mundo. No respeta al Uruguay. Y bueno, nosotros estamos para que ustedes puedan disfrutar. Exacto. Ese es el compromiso. Claro. Eso fue lo que nosotros dijimos cuando hablamos con la organización. Le vamos a ofrecer un brillo que nunca lo va a tener Paul McCartney. Y le digo una cosa, y vamos a decírselo a la audiencia, porque esto quedó en la interna, pero como realmente ahora vemos que no se esfuerza por hacer un espectáculo de primera magnitud, nos pidieron que fuéramos a transmitir a toda la gira latinoamericana. Dijimos que no. Nosotros somos más del público uruguayo, de acá. Es verdad, el público uruguayo además nos comprende mejor. De verdad. Porque si nos vamos, yo que sé, a países como Perú. Sí. Ya no se tienen, no hablan en idioma, hablan, ahí va Wendy Zulka, yo qué sé, exacto, la Tigresa de Oriente, por eso que ellos cosa, se encarguen. Exacto, es otra cosa. Lo mismo Paraguay es en la próxima fecha ahora. Sí. ¿Qué? El presidente, ya. ¿Qué será? Sí, yo qué y sé. Con todos los hijos que tiene. Aparentemente uno de los hijos de Lugo habría sido en su momento de concepción. Estaría relacionado con un tema de Paul McCartney. Increíble, increíble, sí. Revelación. Ahora lo vamos a decir, porque ahora no hay que ocultar nada a la audiencia. ¡No! Igual el público lo brinda. Bueno, este tema. Ahí sí que el público uruguayo se enroscó. Ahora sí. Ahora sí. Ahora me gusta la cosa. Aprovechamos, acaban de llegar un papel acá a la mesa de trabajo. Se va a estar presentando Dangerford en la sala Cita Rosa 24, 25 y 26 de mayo. Cumplimos con el comunicado para quienes queden con es ganas. Es la primera banda Beatles del mundo. Antes de que los Beatles. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve Curiel? ¿Cómo se mueve Danilo Astori? Que están aquí en la, también en el Salón VIP de Danilo Astori. Bueno, su mujer, ¿no? Obviamente. Bailando, moviendo. Moviendo el esqueleto como nunca lo había visto. Quiero dejar claro, acá hay un escucha de monóculo. Benny Chande, que normalmente vive con Horatio Kane en Miami, que se vino hasta Montevideo y está fuera del estadio y dice que no escucha. ¿Y cómo no escucha? ¿Qué no pasa? Sé. Yo le recomiendo que escuche nuestra transmisión, que se escucha todo perfectamente. Quizás sea porque... Pregúntele en qué tribuna está. Porque capaz que claro. No, está fuera de la Olímpica. Está de la Olímpica. Ah, vale, la Olímpica no se va a escuchar nunca. Si están los bafles apuntando para la Colombia. Bueno, que dé la vuelta entonces. Que vaya dando vuelta al estadio hasta como si fuera sintonizando. Lo encuentre ahí. Exacto. Ahí, cuando donde escuche, es ahí que se tiene que quedar. Tiene entrada, no tiene entradas, obviamente, esta persona. O tiene entradas y prefirió verlo de afuera, eso yo no lo sé. Está bien, es verdad. Hay que decir que también hay un sistema de seguridad, es impecable. El ministro del Interior está al frente, directamente él, el jefe de policía, también están llevando la seguridad para que no haya problemas, para que no se empañe esto. Y está también el... vio que ahora hay todo un instituto del menor nuevo. Es verdad. Está el presidente del instituto del menor para evitar... Usted sabe que los menores son los que tienen la culpa de todo. Totalmente. Y acá hay que proteger al público, mayoritariamente mayor, de edad avanzada, es verdad, de los vandalismos de los que puedan hacer los menores. Exactamente. Rubén Villaverde, ahí lo tenemos. Exactamente. Vamos a... ¿Le parece que ahora hacemos una pequeña pausa y después yo no sé si este... El recital está ahí.

Dulce Carbone, que se viene la sección de homenajes también de Paul McCartney, aquí en Montevideo, Uruguay, para el mundo, exclusivo de Monóculo. No podemos hablar, no queremos entorpecer para nada este recital, porque hay gente que, bueno, como decimos, no pudo acceder. Y Monóculo es el único medio que le hace posible vivir esta fiesta. Entonces, no lo vamos a tapar hablando. ¿Qué vamos a hablar nosotros? ¿Que podemos aportar algo y que el músico no pueda hacer? No, entonces tenemos que optar por el silencio. Y es lo que estamos haciendo, manteniendo el más absoluto silencio para respetar al artista. Algo que no nos cansaremos de decir. Cuando un artista está en el escenario, uno se calla la boca. Aunque no quiera. Igual lo tiene que hacer. Lamentablemente tenemos que hacerlo. ¿Qué le va a hacer? Se vienen los homenajes, nos hace la seña Alfonso Carbone, que le demos para adelante, que le demos para adelante. Claro, Carbone un poco ya tiene parte del negocio, lo tiene hecho. Pero la imagen, claro, la imagen tiene que cerrarlo. Entonces un poco es esa la apuesta. Dice, bueno, yo tengo este el recital ya hecho, pero bueno, ahora tengo que levantar esto porque, bueno, no está haciendo una transmisión 100% fiel de lo que está sucediendo en el Estadio Centenario. Hubiera hecho que más de una persona dejara de escucharnos hace rato, porque hay momentos que decae, vamos a decirlo con todas las letras. Sí, no, nosotros tenemos un poco la penosa tarea de un poco de levantar eso como un elefante que se cae para que quede al nivel. Porque no está dando el nivel, la verdad, Paul. Ya está viejo. Sí. Ya está viejo y se le nota. Se le notan los años, se le nota la fatiga también en lo. No hay un solo tema nuevo. Ninguno. Nada. Todo viejo, reciclado, hecho hasta el hartazgo. Vamos a ver si levanta con este. Que viene. Por la percusión latinoamericana que nos pone la sangre en ebullición. Un homenaje a Barry Manilow, aunque ya no está con nosotros. Claro, y le copia la voz de una forma impresionante. Es como D'Angelo. Sí. Son las mil voces de Paul McCartney. Bueno, casi se logró un clima. Sí, sí, con el Copacabano tenemos acá Copacabano, el punto más alto del recital. Estaba hablando con el público. Nadie entiende nada. Se lo están metiendo en el bolsillo. Le están diciendo que hable en español. Que hable en español y que promocione sus próximos toques que se le vienen en cualquier momento. Porque esto no termina acá en Montevideo. Sí, se establece un peñón en su carrera, pero él sigue tocando. Es verdad, hay otros países que no van a disfrutar. Es verdad. She lost her youth, she lost the Tony, now she's lost her mind, and the cold. la gente también en el chat como que se contagia. Cuando la cosa levanta, levanta también las publicaciones en el chat, las publicaciones a través de las redes sociales, ¿no? Están comentando la formación de Farándula en la cancha. Ahí lo vemos. Sí. Hay todo un serpenteo que se da en la cancha. Hay gente que, claro, como hay sillas, hay que evitar hay que... Sí, pero las sillas son esas de plástico, ¿vio? Es la ovación más grande de la noche. Es verdad. Hey, amigos de Perú, nos vemos el 9 de mayo. 9 de mayo en Estadio Monumental. Okay, come on, come back, be with us, we will rock. Es impresionante cómo pasan las tandas. Esto es gracias a Monóculo, que nos están siguiendo también desde Perú, ¿eh? Claro, hay un poco de confusionismo con esto. Cuando está citando a la gente de Perú al estadio, ¿qué tenemos acá? Es impresionante. Es mejor que el original. Qué diferencia que hay. Es un tributo, otro homenaje. Sigue aumentando la gente que sigue la transmisión en directo, minuto a minuto. Qué responsabilidad también, Warren, para nosotros. Every day on TV, and wonder why she has no guts or confidence. When she's young, we kill her will to be free by putting her down for being dumb. We put her down for being dumb. Well, now, woman. Believe me, you better scream all about it. Realmente levantó acá, levantó y sigue levantando. Ahora sí. Y ahora. Ahora sí agarró el ritmo esto, ¿eh? Sí. Esperemos que no se corte rápido. Sostener el ritmo y ahí automáticamente entró a bajar, entró en un pozo. Me dijeron que está deprimido por acá. Tiene un problema de depresión, yo hablé con su psiquiatra y está medicado. Y eso se refleja. Y los cigarrillos que está fumando fuera del escenario le hacen mal. Exacto. Son contraproducentes. Claro. Dice, me levanta, no le levanta nada. No. líneas de que un tema más no va a abrir. ¡Un tema más! Bueno, ¡no queremos más! Sí. Lamentablemente el público uruguayo se ha visto decepcionado con esto. Y eso que el saxofonista de la canción anterior es sobrino del Cacho de la Cruz. Mire usted, increíble igual. Igual. No se lo perdonó. Es que bueno, con respecto a Cacho de la Cruz hay como una... Hay un te amo, te odio por parte del público uruguayo. En este caso, más bien te odio. Te odio, exactamente. Otra vez, pero esto es... Lo vemos mal. Esto parece a dormir. Y creo que es lo mejor también que uno puede hacer cuando un espectáculo... No es bueno quedarse a putear, valga la expresión, no, y discúlpenme la palabra que es horrible. Pero si no le gusta, uno se retira. Y a nosotros esto nos deja gusto a poco. Sí. Nos deja gusto a que nos tomó el pelo. Sí, acá imitando a Eric Clapton. Sí. ¿Por qué? ¿Tiene su propia producción? Lo vemos desfigurado a Paul McCartney. Como que no ha logrado. Quizás sea un poco también por el escaso tiempo en escena, pero no ha logrado configurar un perfil definido de artista. El tema es la altura. Claro. Evidentemente lo afecta la altura. Y el Estadio Centenario más el escenario, que es realmente alto, no le permite moverse a sus anchas. Londres, Liverpool, todas son ciudades muy a nivel del mar. Sí, o inclusive más abajo. No dio lo suyo, la verdad. No va a quedar en la historia los grandes recitales del Uruguay. Lamentablemente. De todas formas, qué buena oportunidad de ver una persona que formó parte, no lo hemos dicho, pero formó parte de los Beatles. Es verdad, en su momento formó parte de los Beatles y luego de los Wings. Exactamente, sí, tiene una trayectoria que data de unos cuantos años a esta parte. Hace tiempo que está tocando. Decimos esto con el espíritu, con la intención de, bueno, más allá de que este show, bueno, no fue el mejor, ha tenido ha tenido cierta repercusión en su carrera artística. Indudablemente, en lo que va a ser la gacetilla de prensa, va a salir hoy a nivel mundial, en todos los diarios del mundo, hoy Paul McCartney tocó en Uruguay. Después vendrán los críticos de siempre, los que dirán si estuvo bien, si estuvo mal. Nosotros sabemos porque estamos. Claro. Decimos, esto es una porquería. Y lo decimos la mejor. Y de cara, de frente. Y con la mejor intención, con la intención de construir. No es una crítica destructiva. Esto es una porquería, porque queremos que venga un espectáculo mejor. A quien se conformó con esto, que debe haber gente conforme, y nosotros lo estamos viendo, hay gente conforme. Allá ellos. Allá ellos con su mediocridad. Es un problema de ellos, pero lo que queremos es que para la gente de Paraguay, para la gente de Perú, para toda esa muchachada que está esperando el espectáculo con ansia, vaya algo un poquito mejor que esto. Esto queda una deuda. Queda una deuda. Creo que, como dijo Carbone, si nosotros estamos en el circuito internacional de espectáculos de alta categoría, la próxima presentación de Paul McCartney se puede saldar. Yo le tengo fe, le doy mi carta de crédito. No me conformó esta vez, no me conformó el 15 de abril del 2012. No me conformó. Pero no quiere decir que en el futuro no lo pueda hacer. Por supuesto, las puertas están abiertas. Totalmente. Será en Habitat, será en Red Pagos, no me importa dónde se vendan las próximas entradas del próximo show. De todas formas, con quienes siguen esta transmisión, que además nosotros no le podemos engañar al público, lo escucharon. Claro, vieron, escucharon que, todo. Vieron que había... Pero la vida, Flavio, la vida da siempre revancha. Y nosotros le decimos a Paul, que no debe conocer este dicho porque en las Islas Británicas no se debe utilizar, tiene una oportunidad para quedar bien con los uruguayos. El día que sea, cuando a quiera. La hora que sea, pero la tiene. Exactamente, cuando él quiera, no hay problema. Puede ser, si es... No en enero, en febrero, en el Teatro de Verano, porque ahí es carnaval, es la temporada de carnaval, pero en otros escenarios sí. Puede presentarse en el Estadio Charrúa, en el Estadio Centenario, en el Parque Central. En el cilindro, que ahora es abierto. que ya se acabó con los temas de la acústica. Claro. Ya se fueron, ya parte de la historia. En fin, queda extendida la invitación. El pasaporte, que si le queda un lugarcito más, que vuelva. Que vuelva y que salde la deuda que hizo con Monóculo y con Uruguay. Y que se junte con el resto de los Beatles y que vengan todos acá y que toquen. Sin miedo. Claro. Y que toquen lo que tienen que tocar. Final, lo cierran, termina, cumplió, no satisfizo, pero cumplió, y eso es importante también. Sí, teníamos más expectativas, no se cumplieron, lamentablemente parte del público parece que está disconforme, veo unos movimientos por allá. Hay algunos movimientos, vamos a hacer una pausa, ¿le parece? Hacemos bueno. Una pausita. Amigos, no se vayan, nosotros ya volvemos, ya con el análisis más finalizado de lo que fue esta presentación de Paul McCartney en Uruguay, directo y exclusivo de Monaco. Spyware, virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo. El papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. ¡Monóculo! Bueno, poco a poco se está retirando la gente. Igual, creo que acá hay varias cosas para reflexionar. Primero que nada, que el uruguayo, los decían en la sala de chat, muchas veces se nos toma por tontos y se nos pretende robar la plata. Pero ¿cómo nos robarían la plata si nosotros quedamos tristes? Y no es el caso. El público aún sigue chiflando, sigue festejando, sigue extendiendo este momento único, el concierto del siglo. Es verdad, creo que nunca se lo vio a Paul McCartney tan bien como se lo vio hoy en Montevideo. Tenemos que tener en cuenta la edad que tiene este hombre. Claro. Sin embargo, logra contagiar una energía que es a las jóvenes generaciones les llega realmente, claro, Warren. Realmente los atención, movimientos, quienes recuerden a los Who, en los movimientos de Pete Townshend, uh-huh, en la guitarra, hoy Paul lo superó, pero completamente. Totalmente. La parte esa que se abre de piernas tocando el bajo y queda al suelo y se levanta inmediatamente. No se pudo levantar inmediatamente, pero se abrió completamente y hasta se rajó el pantalón. Exacto, y eso no lo hace cualquiera. Lo hace alguien que sabe hacerlo, que sabe qué está haciendo en el escenario. Por otro lado, también es una muy difícil jugada venir a Uruguay. Absolutamente. Yo creo que acá... Acá queda patente la distancia en el tiempo desde que este hombre empezó la carrera musical y la vez que se animó a llegar al Uruguay. Nunca se había animado. No es que no hubiera estado Uruguay en la ruta. No, eso no, eso no, es un bluff. Uruguay está en la ruta siempre. Está en ruta de América. Es verdad. Terminamos justamente, hace poco. Justamente. Exacto. Pero realmente quedo muy congratulado de este show. Muy, me aportó muchísimo. Muchísimas cosas para pensar también, que me llevo para casa. Y bueno, el público lo está aplaudiendo. ¿Qué más se puede agregar? Claro, es que es el público el testigo. Uno no puede decir nada. Realmente no nos corresponde. Por eso hemos sido quizás la vez que fuimos más respetuosos con un artista. Quienes no pudieron, como decíamos, no pudieron acceder al show, bueno, es el granito de arena que hace posible acercarles parte de lo que fue esta presentación en el Estadio Centenario. Claro, después estarán los críticos que mañana escribirán sus crónicas. Nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros lo único que hicimos fue agarrar el espectáculo y ofrecérselo al mundo. Nada más. Exactamente. Y además el crítico, hay una cosa que hay que destacar. El crítico escribe mañana. Claro, con el diario de mañana. Cuando ya pasó. Cuando es muy fácil, cuando no va a haber nadie que les diga nada de lo que escribieron. Nosotros lo estamos haciendo ahora, en el momento. Hay gente que nos dice en la sala de chat que agradece haber escuchado la transmisión. Y acá ya se formó la salida. Haber escuchado la transmisión porque no se perdió de nada. Lo vivió realmente mejor sin tener que madrugar para ir al hábitat. Es verdad. Nos vamos yendo, amigos del Estadio Centenario. Acá hay una banda improvisada de gente que se acercó con instrumentos. Los instrumentos no podían entrar al recinto del Estadio Centenario y se los está devolviendo ahora la Guardia Republicana. Uy, pero ¿qué salvo ahí? Hay algunos problemitas, pero son menores. No son menores, Flavio. Hay un griterío, una cosita de nada. Warren tampoco. Bueno, parece que ahora la cosa se está complicando más de lo que. Tranque la puerta del palco, por favor. Vamos por esta escalera mejor. Vamos por esta escalera mejor, que hay menos. Ahí le están. Ahí. Por esta otra entonces. Acá hay un choripán, ¿quiere? Me lo dejaron tirado en el piso, ¿quieres? No, ya el del piso no, pero yo voy a... Yo lo soplo y... ¿Se lo manda? Sí, está enterito. Helicóptero. Ahí, ya se está... Bueno, es el helicóptero que se lleva a nuestro presidente del Estadio Centenario. Ah, vino el presidente. ¿Qué raro no tocaron los olimareños? No tocaron, ¿no? Y bueno, no, creo que por un momento se barajó la posibilidad de que fueran teloneros. Pero bueno, no, Antel no podía poner $400,000. Los olivareños solo no. Tenía que dividirlo. Claro. Vamos a seguir de cerca lo que pase. Bueno, venga por acá, acompáñeme. Vamos por este lado, que esta escalerita tiene los escalones más bajitos. No hay problema. Está medio oscuro acá, Flavio. Bueno, no me gusta nada esto. Espero que por lo menos el presidente no tenga problemas y se pueda ir tranquilo. Ojalá, Dios quiera que no le pase nada. También hay que decirlo, nuestro presidente de perfil bajo no subió al escenario en ningún momento. Es que él no comprende esto. En la época de los Beatles él estaba en otra cosa. Exacto. Vamos para allá que ya veo unas luces, Warren. Sígame por acá que vamos a estar más a Sabache. Acá es más tranquilo. Sí. Llegamos a Sabache. ¿Vio? Ah, bueno, todavía no abrigo. Esperamos un ratito. No hace nada. Amigos que nos siguieron a través de, bueno, de Facebook, de la sala de chat, hay mucha gente que lo está haciendo. Cuidado. La policía está realizando aquí un operativo en el cual se está inspeccionando vehículos de todo tipo. Nos estamos retransmitiendo motos, acá. Estamos al lado de Aníbal Sampaio. Se está en estos momentos es la televisión. Varios disparos. Nos vamos a correr un poquitito porque se escuchan disparos aquí en la zona. Yo, nosotros también nos vamos corriendo, nos vamos yendo. Contra los móviles. Los estaremos informando el próximo largo, el próximo programa. Bueno, si usted quiere despedirse, yo prefiero irme retirando porque acá está cerrado y mejor que el transporte nuestro no lo investigue mucho. Así que más vale que nos vamos. Estamos mal de luz. Un saludo al público y en algún momento de esto nos vamos a encontrar. Va a quedar posteado de todas formas, va a quedar la grabación de este programa para que ustedes vuelvan a vivir este momento que les tocó hoy. Y la puedan repensar un poco sin tanta emoción. Claro, exactamente. Escuchar la música. De repente, solamente escuchar la música. Hasta la próxima. A pasarlo bien y diviértanse. Hasta luego. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.